Proclamación del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo preguntó Pilato a Jesús: ¿Eres tú el rey de los judíos? Jesús le contestó: ¿Eso lo preguntas por tu cuenta o te lo han dicho otros? Pilato respondió: ¿Acaso soy yo judío? Tu pueblo y los sumos sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué es lo que has hecho? Jesús le contestó: Mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores habrían luchado para que no cayera yo en manos de los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Pilato le dijo: ¿Con que tú eres rey? Jesús le contestó: Tú lo has dicho, soy rey. Yo nací y vine al mundo para ser testigo de la verdad. Todo el que es de la verdad, escucha mi voz. Palabra del Señor. Siéntense, por favor. Así es que hoy celebramos la fiesta de Cristo, Rey del Universo. Esta fiesta hace alusión a que, así como termina el año litúrgico, terminará nuestra historia. Y hablando del año litúrgico, solo recordar que así como está el año civil, está el año litúrgico. El año civil, sabemos todos, comienza el 1 de enero y termina el 31 de diciembre. Y el año litúrgico comienza con el primer domingo de Adviento, ¿sí? ¿Cuándo es primer domingo de Adviento? Dentro de 8 días. Y termina el año con la fiesta de Cristo Rey del Universo. ¿Y cuándo es la fiesta de Cristo Rey del Universo? Hoy. O sea que hoy termina el año litúrgico y dentro de 8 días estaremos iniciando el año litúrgico con el tiempo de Adviento. Y ya dentro de 8 días vamos a tener la oportunidad de meditar qué es el tiempo de Adviento. Nuestra historia terminará. La vida de nosotros también terminará, nuestra vida. Algunos hermanos nuestros, para ellos la historia, el caminar aquí ha terminado, ha concluido. Me encanta esta afirmación de Jesús a la respuesta que le hace Pilato. Le pregunta: oye, ¿con que tú eres rey? ¿Con que tú eres rey? Pilato creía en Jesús como Mesías. ¿Le interesaba algo a Pilato? Pues no, en lo más mínimo. ¿Qué es lo que le interesaba a Pilato? Bueno, le interesaba que decían que Jesús era rey. Y entonces, como que dice Pilato: ah, caray, eso me va a hacer que yo me desfase, voy a quedar hacia un lado. Por eso le interesa preguntarle: ¿Tú eres rey? Y la afirmación es esta, le dice Jesús: pues tú lo has dicho, soy rey. O sea, algo así como: te guste o no, soy rey. Claro, mi reino no es de este mundo, pero te guste o no, yo soy rey. Como que una respuesta al que en ocasiones dice: yo no creo en Dios. Ah, pues mucho gusto. Quieras o no, Él es tu rey, Él es tu creador. ¿Me explico? Es que yo cuestiono y digo y hago. Y dice Dios, como esta respuestita a Pilato: pues tú lo has dicho, soy rey. O sea, no te preocupes si crees o no que yo lo sea, soy. No te preocupes si crees o no. Eso no cambia el que yo lo sea. Pero bueno, vamos a la parte nuestra. Nosotros consideramos que Jesucristo es nuestro rey y que nosotros le pertenecemos a su reino. Por eso hemos cantado: Señor, ayúdenme, tú eres nuestro rey. Ya se les olvidó, ¿verdad? ¿Cómo cantamos? Señor, tú eres nuestro rey. Dile al que está junto a ti: cantamos, Señor, tú eres nuestro rey. Dile eso, para que lo recuerde. Muy bien, eso. Omar, diles, ándale, dile. Cantamos, ándale, eso. Muy bien, Señor, tú eres nuestro rey. Le pertenecemos al reino de Dios. ¿Cuáles son las características del reino de Dios? Vamos a entrar en ese detalle. El reino de Dios tiene las siguientes características. En el reino de Dios es de paz, verdad, vida, justicia y amor. ¿Sí? Vamos. Vamos a invertirles. Justicia, verdad, vida, amor, paz. Justicia, verdad, vida, amor, paz. Esas son las características del reino de Dios. Justicia, verdad, vida, amor, paz. La repetimos, otra. Justicia, verdad, vida, amor y paz. Otra vez. Justicia, verdad, vida, amor y paz. Última. Bien, eso fue lo grupal. Ahora voy a cada uno para que despertemos. ¿Les parece? Bien. ¿Hay algún americanista? Ahora ya no hay americanistas. Cobardes, mira nada más. Perdieron y ahora ya no. Hay al Alcenaida, a ver, ándele. Por ser americanista es justicia, vida, amor y paz. Eso. Buena americanista, ya se lo aprendió. Voy con otro americanista por ahí atrás, ¿eh? Es que hoy, es, hoy les toca este bullying a los americanistas, ¿eh? ¿Americanista? No, nada más la camisa, la sudadera. ¿Alguno? ¿Ah, sí? ¿Americano? Yo lo hacía, ingeniero, por favor. Bueno, ayúdenme los de acá atrás. Justicia, verdad, vida, amor y paz. Otra vez, justicia, verdad, vida, amor y paz. Cuando hablamos entonces en el reino de Dios, cuando alguien diga, yo pertenezco al reino de los cielos, quiere decir que practicas la justicia, la verdad, la vida, el amor y la paz. Vamos más abajo. Decimos que le pertenecemos al reino de Dios. Y hemos cantado que Señor, eres nuestro rey. Análisis. ¿Cómo andamos en verdad? Le preguntan a un niño. Ustedes me ayudarán a responder. Hijo, ¿te encargaron tarea? Respuesta: no. ¿Y es una respuesta verdadera? Porque sí le encargaron. Por tanto, ese niño está diciendo mentiras. ¿Y el reino de Dios es mentiras? El reino de Dios es. Por tanto, el niño ese anda fuera del reino de Dios. Ay, pues, ¿cómo? Oye, pero eso sí, el niño vino a misa y ahí está: Señor, tú eres nuestro rey. ¿Eh? Muy bien, verdad, verdad. El papá que salió de trabajar a las 6 de la tarde y son las 11 de la noche y va llegando y le dice a la esposa: ¿de dónde vienes? De trabajar, apenas salí, hubo una reunión urgente, pero te marqué al celular. Es que en la oficina del jefe no hay señal, es tan importante que no hay señal. Pero ya dicen que ya pusieron un aparatito y si hay señal, se acabó la pila. Bien, ese señor está diciendo, ese señor pertenece al reino de Dios porque está diciendo mentiras. Muy bien, pero el señor fue a misa de 7 y ahí estaba: Señor, todo desentonado, pero cantando: tú eres nuestro rey. Bien. Un carpintero: señor carpintero, ya me debió entregar mis trabajos. y es la hora en que usted no los entrega. ¿Qué cree? Se me descompuso la máquina, pero el trabajo de usted ya está saliendo. ¿Ya? Mañana, ¿a qué hora vas a estar en su casa? A las 11 de la mañana. Mañana se lo llevo. ¿Ese carpintero pertenece al reino de Dios? No. Un abogado. Dice. Ay, pero fue general. ¿Cómo va mi trabajo? ¿Cómo va? Oiga, abogado, por favor, mi caso, ¿cómo va? Bien. Ya hablé a Lapa. Todo va bien, ¿eh? Ya habla. ¿Qué número de expediente tiene? No se lo puedo dar. Es cosa de que aquí. ¿Ese abogado pertenece al reino de Dios? No, está diciendo mentiras. El padre, padre, mi enfermo, no lo ha ido a ver. Ya fui, toqué, pero nadie me abrió. El padrecito, pero eso sí, el padrecito anduvo cantando: Señor, tú eres nuestro rey. Justicia, ay, vamos con la justicia. La señora que tiene trabajando a alguien en su casa, a la persona que le ayuda, y le dice: tienes que entrar a las 7, pero en punto. Señor, ¿y a qué horas voy a salir? Esa es cosa que no te interesa. ¿Quieres trabajar o no? No, pues sí. Bueno, son las 10 de la noche y no la deja ir hasta que no termine de lavar, de planchar, de ponerle la pijama al perrito, al perico, a los niños y al esposo. ¿Ya? Bien. Y el fin de semana le dice: no le voy a poder pagar. O le voy a adelantar la mitad de lo que quedamos. Le voy a dar a usted 25 pesos. Pero la señora es muy católica y estuvo cantando el domingo en misa: Señor, ayúdenme, tú eres nuestro rey. Pero bien que le sale, señoras, bien que le sale. Voy terminando ya. O sea, que de que realmente Dios sea nuestro rey, está difícil. De que realmente los católicos le estemos facilitando a Dios establecer su reino, está en chino. Porque somos injustos, mentirosos, no ponemos la paz, no respetamos la vida. No, hombre, un montón de cosas. Habrá que preguntarnos: si yo creo en Dios y Dios es rey, debo practicar las características del reino. ¿Cuándo? Ya. ¿Por qué ya? Porque el México de hoy, la sociedad de hoy, reclama acciones concretas. Ya. Desde los niños, los adultos y los que somos muy jóvenes. Reclama ya el reino de Dios, actitudes nuestras. Que el Señor nos ayude, porque a veces parece que nos pasamos al otro reino, de la mentira, de la muerte, de la falsedad, de la falta de paz. Que Dios nos ayude a construir su reino. Decimos con voz fuerte: que así sea. De pie, por favor. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz,